Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy pero muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Les saluda Jordi Minango y compartiremos la mejor música de aquí, de nuestros exponentes ecuatorianos. Y en esta noche nos acompaña Raúl Suntasic, el rumbero. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches, para mí es grato acompañarles en esta noche. A todos los amigos radioescuchas, qué gusto, estamos prestos para cualquier pregunta. Raúlito, ¿con qué empezamos este 2018? Bueno, hemos terminado con los temas como Agujita Aprendedora, Llanto por tu Partida, El Puruá y algunos temitas más por ahí. ¿Se viene un nuevo volumen de Raúl en este 2018? Justamente, mira que estamos recopilando, estamos cumpliendo ya 27 años de, cumplimos 27 años de trayectoria musical y quiero decir, o sea, me he propuesto para este 2018 hacer, reeditar temas que grabamos quizá en nuestro primer volumen en 1990. Vamos a reeditar muchos temas, muchos éxitos que ya fueron y no queremos que se desaparezca. ¿Cómo nace Raúl Suntasic? Raúl Suntasic, para quienes de pronto no se ubican, tengo cuatro facetas. Nos iniciamos como Rumba 3 con Ricardo Suntaxi hasta el 95. Luego ya formé mi propio grupo que era Los Tres Rumberos. Esa fue mi segunda faceta, hasta el 2000. Luego fue Pedro y Raúl Los Rumberos, que cantábamos ya con pistas, hasta el 2004. Del 2004 acá estoy como solista, así que son cuatro facetas, a donde las primeras grabaciones fueron plasmadas, afortunadamente, con mi primera voz. Hablemos de Un Amor de Pobre, hablemos de Un Tusuchendo el Anaco, Corazón Entristecido, Estrellita Mañanera, bueno, tantas canciones. Y si hablamos ya saltándonos así un poquito a como Raúl Suntasic, a donde nosotros hemos grabado para Latitud Cero, de igual manera, Agüita Cristalina, Llanto por tu Partida, que ahora lo volvimos a hacer en Paseíto, antes lo hicimos en Tonada. Y bueno, algunos temas que no se me vienen a mi mente. Bailando, que dirán de mis amigos. queridos de la provincia. Sale la luna, sigo tomando, sale el sol, sigo bailando. Se dirán de mis amigos más queridos de la provincia. Como católico quiero dar gracias a Dios. De ahí mi familia que ha estado siempre apoyándome, mis hijas han estado apoyándome en toda la carrera de Raúl Suntasig. Y quiero decir que estos 27 años lo llevo sin hacer pausa ni un solo día. He estado continuamente, como les decía, cuatro facetas de pasado y continuamos. Continuamos en la música y largo para Raúl Suntasig. Así es, seguimos de largo hasta cuando Dios diga hasta aquí nomás. Raúlito, una consulta de los temas que dices que tú escribes, ¿cuál es el que más sentimiento te da cantar? Bueno, hablemos un tema que cuando la gente inmigraba al exterior, me acuerdo cuando grabamos El Viajero, este temita que decía, ven amorcito a despedirme, yo he venido, porque me marcho tal vez para no volver. Yo de tu lado no quisiera alejarme, pero esta crisis me obliga a hoy partir. Vengo a despedirme del Ecuador, me voy en busca de mejores días, y si Dios quiere, algún día volveré. Me mata. Pacífico. Canciones lloraban y todo. Bueno, y ahora ya casi se ha familiarizado entre España, Estados Unidos, la gente va y viene, ya no es como si hablamos de unos 15 años atrás. Claro, la época del 2000 donde la gente escuchaba esta canción y prácticamente lloraba. Claro, o sea, vivimos, por ejemplo, ese es un temita de mi autoría. Entonces, y como decía, yo escribo de acuerdo a la situación de la vida. Raúl, ¿a qué le escribes más? ¿A lo que es la tristeza o la felicidad? Mira que a la felicidad, pero también entra tristezas. Como hay un temita que yo lo grabé, por ejemplo, ese Llanto por tu partida, lo grabé, amigos Radio Escucha tal vez recuerden, allá en el Valle, exactamente donde yo vivo, en Fajardo, hubo un accidente fatal, estamos hablando de hace 10 años, ustedes recordarán en Papayacta cuando se murieron como 54 personas que fueron mis vecinos, mis amigos, mis familiares. Ahí escribí este Llanto por tu partida. Entonces mira que esto es como para no olvidarnos, para recordar quizá con esta canción. Y a veces para el amor escribimos también canciones para el amor. Y a veces, como yo digo, todos los cantantes para el amor, desamor y todo, pero menos para Dios. Y es por eso que canto también esa canción que dice: yo tengo un hogar, allá en el cielo. Yo tengo un hogar, allá en el cielo. Mira que acabamos de escuchar esta canción. Claro, y llega al corazón por la letra, sobre todo. Así es. Como yo decía, y recordarán mis amigos, mis ex compañeros de la escuela, como yo les decía, yo en el canto sacaba 20 sobre 20. Entonces me gustaba. Bueno, a mí me gustó desde la escuela, me gustó la música. Yo hacía las guitarras, cogía una tarrina de sardina, una tablita, me conseguía por ahí anzuelos de pescar, hacía la guitarra y así. Hacía fonomínica, no tenía un micrófono, hacía con un carrizo, me conseguía por ahí una raíz del carrizo y hacía como pedestal y micrófono. O sea, de esa manera yo me inicié. Luego, mira que, como decía, yo no soy académico, me compré, recuerdo aquellos tiempos, me compré este libro Guitarra Fácil, que es aprendí las notas musicales, comencé a tocar, aprendí por sí solo. Aprendí y tuve mi primer grupo folclórico que se llamaba Alpahuasi. Entonces, bueno, ahí nosotros caminamos, porque me gustaba la música, me metía, pero en lo que sea, era bien entrometido. Entonces, un cierto día, Ricardo Suntaxi, él es mi primo, un músico de mucha trayectoria ya en ese entonces que había Los Corraleros, él se salió de ahí y se inicia con una pianeta. Y recuerdo que un primero de enero me dicen: Raúl, vamos, que animes. Y me voy, y me gustaba tanta la música, mira, que un 31 y primero de enero, y fue en San Pedro de Tahuada, en el sector de San Isidro. Mira que yo no salí con mi familia, yo pasé ahí, y como era baratísimo, era música nacional, así, nos contrataron 10 horas cada día, creo. Entonces pasé pero emocionado, y me acuerdo que cantaba unas 5 canciones nada más, así al azar, sin ensayar, sin nada. Él tocaba y así. Luego ahí fue, me dice, ¿qué tal si hacemos un grupo? Me dice, me propone Ricardo. Le digo, ya no hay problema. Entonces, para eso había Pedro Suntaxi, que es hermano de Ricardo y para mi primo. Él en ese entonces, él era émulo de Julio Jaramillo. Él cantaba la música de Julio Jaramillo. Cantaba y yo le digo, ¿cómo nos llevábamos bien? Le digo, ¿sabes qué? Vámonos. Así que nos conocieron ahí, nos contrataron, recuerdo, aquí en Quito, por el sector del Inca, las fiestas privadas, y éramos Ricardo Suntaxi, no era, era El Ojos y su órgano melódico, y así. Y yo recuerdo que no pasó mucho tiempo, yo es la persona que puse Rumba 3. Entonces, se quedó como Rumba 3, eso fue en el año 88, más o menos 89 ya. Casi a comenzar 89. Y en el 90 es a donde ya sale nuestro primer acetato de larga duración para Latitud Cero. Ahí, o sea, quiere decir, contestando a tu pregunta, ¿quién me impulsó? ¿Con quién conversamos? Con Ricardo. Entonces, mira que yo no he estado en festivales, no he estado, o sea, de unas, entramos de lleno. Anteriormente Ricardo era orquestero, hablemos así, claro. Pedro Suntaxi era émulo de Julio Jaramillo, yo era, tocaba la guitarra, la quena en el grupo, un grupo folclórico, y de unas nosotros ya hicimos este grupo, a donde nos pegó pero súper fuerte, y a donde grabamos 5 volúmenes en acetato de larga duración. Es que como tú lo dijiste, cuando uno nace, las circunstancias de la vida lo van acoplando y eso fue tu caso. Así es, entonces, y yo me siento muy halagado y muy contento de mi público que llegó a querernos aquellos tiempos. Bueno, ya hablemos del 92, 93, porque íbamos grabando cada año, salía un longplay aquellos tiempos. Qué bonitos recuerdos, porque no hacía falta poner 15 artistas para llenar un coliseo. Nosotros salimos en la temporada de Rockstar, y nosotros, que éramos la chicha fina, entonces los dos grupos, un mano a mano, tenían que contratar con unos 8, un año de anticipación. Claro, y pues llenábamos coliseos, yo me acuerdo aquí el coliseo Julio César Hidalgo. Entonces son bonitos recuerdos, y mira que yo no puedo, por circunstancias de la vida nos abrimos, pero aquí está Raúl Suntaxi, la voz principal de estas 4 facetas, y seguimos adelante, sigo adelante, sigo con mi familia, con el apoyo, y así que, como les decía, en este 2018 estamos recopilando todas las canciones antiguas, porque me propuse ya no sacar música nueva, sino vamos a reeditar las canciones que fueron éxitos, y los serán siendo éxitos unos 100 años más. Otro temita que queramos escuchar, Raúl. Agujita Prendedora es uno de los nuevos del 2017. Este temita es Agujita Prendedora, Agujita Prendedora, préndeme en el corazón, préndeme en el corazón, bandida. Para todo el mundo. ¡Ea! vida. La última gota de sangre, la última gota de sangre, bandida. Chachay. Y sonó Agujita Prendedora junto a Raúl Suntasig aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Raúl, vemos que tienes temas que pegan mucho. ¿Quién te ayuda a seleccionar los temas que vas a reeditar? Mira que yo mismo escucho con la ayuda de mi público. Eso sí, yo siempre que voy a un contrato veo qué tema pega más, qué tema bailan, o sea, es con ayuda. Quiero conversar, hay un temita que se llama Viva la Soltería. Viva la Soltería es a ritmo de banda. Mira, yo estaba por Píllaro en un contrato y la gente ya estaba chumadita y me decían, cante una de banda, cante una, chicas, cante una de banda. Y yo no tenía una de banda y a veces soy picado. Y las chicas se sacan los zapatos y bailaban. Bueno, porque mi música es súper bailable, indiscutible. Y yo me venía de la Tacunga acá en la misma madrugada. Digo, mañana mismo hago una banda. Y ya me venía pensando la letra y todo hasta que lo hice. Y también está pegando muy, muy... Viva la Soltería se llama. Es un tema que pudimos ver que lanzaste el video hace pocos días. El día domingo. Sí. El día domingo eso se llama El Soltero y Llorando un Cariño. El hombre soltero es todo corazón, pero ya casado es papel quemado que busca fortuna para mantener. Al contrario... El hombre casado es otro corazón, aunque ya casado, viudo, divorciado, busca en cada esquina su día feliz. Y el otro temita que también, ¿quién no recuerda el soltero? ¿Quién no recuerda este temita, Llorando un Cariño? Llorando un cariño, sufriendo una pena, ando por el mundo solo sin tu amor. Y en esta cantina olvido mis penas, porque ya mi vida se va terminando. Mira, estas canciones, ¿quiénes no recuerdan? Y el día domingo terminamos de editar este video más o menos 11 de la noche. A esa hora subimos al YouTube, así que esperen que la próxima semana estaremos subiendo el No Me Casé Por Amor, que de igual manera fue un himno que lo grabamos. Ese tema salió en el primer volumen en 1990. Estamos hablando de 27 años, ya entrando a 28 años. Son 27 años largos. ¿Qué se te ha hecho más duro para ir a la música? Duro y lágrimas me ha costado. El abrirme de un grupo y volver a empezar. El abrirme de un grupo, volver a empezar. No sé a veces si soy culpable o no sé. Si estamos hablando de cuatro facetas. Porque mira, si es que yo salía simplemente en el 95 que nos abrimos del grupo, salía como Raúl Suntasig, no creo que hubiese... pegado tanto como lo hay. Claro. Entonces, o sea, a mí me ha costado lágrimas. O sea, de... es que en mi primera faceta era Rumba 3 con Ricardo Suntaxi. A Raúl Suntaxi no le conocían, pero claro que en el ahí decía canta Raúl Suntaxi y Pedro Suntaxi, pero no estaba el nombre de lleno. Luego los tres rumberos igual no estaba mi nombre. Ya la tercera faceta, ahí dice Pedro y Raúl, los rumberos. Entonces yo estoy cumpliendo como 14 años ya cumplí como solista. Para mí ha sido tan duro, y doy gracias a don Humberto Maldonado, quien me acogió como solista. Tengo grabado, como solista, CDs originales, a donde está el éxito Agüita Cristalina. Luego grabé para el señor Navarrete de los Estados Unidos, grabé 3 volúmenes en originales. Bueno, como es el conocimiento de todo público, salió la piratería, ahora ya no sacan originales. ¿Quién te va a comprar un CD a $5? Ahora ya es pocas personas. Entonces, nos toca competir también con la piratería. Nos toca, porque ellos venden a $1. Entonces, y de esa manera se acabaron los productores también. Qué lindos recuerdos que era. Si hablamos de Latitud Cero, hablamos de Producciones Zapata, de don Pablo Santillán, productores independientes, Zavala Internacional. Bueno, hemos grabado para diferentes sellos muy reconocidos y de renombre.

el humo negro me hace llorar. Porque lloras, mi amor. Ah, la leña está verde y el humo te hace llorar. Estamos aquí, amigas y amigos, junto a Jordi Minango en Entre Cuerdas y Tambores. Y si no estuvieron en la primera parte, les recuerdo que nos encontramos junto a Raúl Suntasig, el rumbero. Raúl, nos has contado sobre tu larga trayectoria artística, que son 27 años. Nos contaste el sacrificio que fue durante todos estos años. Sabemos que la vida del artista es sacrificada. ¿Cuál es la fecha más memorable que no estuviste junto a tu familia? Mira que antes, cuando teníamos el grupo, cuando estábamos con el dúo, con Pedro, bueno, ahí nosotros siempre estábamos, no había una Navidad que pasemos con nuestra familia. Pero afortunadamente ya en estos últimos años, como te decía, hemos hecho un equipo de trabajo con mi familia y viajamos así a cualquier rincón del país. Viajamos ya en Navidad, Año Nuevo ya pasamos juntos. Trabajando, pero estamos juntos. Prácticamente el artista no pasa fechas especiales en la casa, pasa en no. Eventos. Sí, mira que nunca he podido yo festejar mi cumpleaños, que es el primero de enero. Entonces, bueno, igualmente te deseamos, esperamos que hayas pasado un feliz cumpleaños, porque empiezas el año, tu cumpleaños, y en eventos de seguro. Así es, pasamos cantando. Un saludito a la gente de allá, del sector La Armeña. Estuvimos por ahí, ahí nos cogió el primero de enero, en el barrio San Virgilio. Un saludito quiero enviarles. ¿Cómo festejó Raulito este fin de año, ya que el clima no nos acompañó tan bien a lo que es la capital? Mira que llovía y llovía. Yo tenía un contrato, bueno, pasé por acá, por el valle. Estuvimos en la Merced, ahí, bueno, habían carpas, pero en el segundo, ahí sube a las 11 de la noche. En el otro contrato era a la 1 de la mañana, ya el primero. Llovía y llovía y habían hecho, bueno, el escenario solamente para el disco móvil y los artistas. Pero al momento que yo llegué se salieron toditos a bailar, pero como hacía lodo. Y yo miré que por ahí había unos cuartos grandes de la casa. Tuvimos que entrar, y bailamos ahí aunque sea estrechos. Yo acostumbro, siempre donde yo esté, ya sea programas grandes, pequeños, yo siempre filmo o paso aunque sea un pedazo en vivo. Más o menos para que la gente se ubique por dónde está Raúl Suntasig. Entonces, Raúlito siempre le gusta pasar en vivo. Sí, tengo, así que de pronto hay fiestas que no graban, yo siempre grabo y tengo en mi archivo. Tengo de todas las fiestas, de todas las semanas. Cuando son, mira, son como para publicar, se publica en YouTube. Y hemos visto que tienes gran acogida lo que es tus videos en YouTube, porque vemos los eventos que tiene la gente, canta, corea tus canciones. Así es, y eso le satisface a uno, y a veces digo, el sacrificio vale de los 27 años. Yo siempre recuerdo, digo, a veces yo converso con mi familia, digo, ¿por qué no salí de unas como Raúl Suntasig? Ya sea con grupo, o sea, yo a veces pienso así. Porque mira, como les decía, mis cuatro facetas, que a la tercera faceta ya salgo como Raúl Suntasig. La primera faceta, como les decía, Rumba 3 con Ricardo Suntaxi. La segunda, Los Tres Rumberos. La tercera, Pedro y Raúl Los Rumberos. Y la cuarta es ya como, o sea, exactamente cumplo 14 años. Ya cumplí, creo, 14 años. 14 años como solista, solista. Ya en la vida artística, 27 años. Sí, en la vida artística, 27 años. Eso decía, afortunadamente, todos los éxitos que han sonado es con mi primera voz. Raulito, del Ecuador, ¿en cuál parte te solicitan más? ¿Lo que es Costa, Sierra, Oriente o Galápagos? Mira, bueno, o sea, depende de las temporadas. Hubo un tiempo, hablemos de unos 15 años atrás, era al norte de, hablemos de San Gabriel, todo lo que es el norte. Era, y me recuerda tanto porque nosotros ahí llenábamos un coliseo, así solo nosotros. O sea, sin, no hacía falta más artistas, como ahora hay que poner unas 15 artistas, ni así llenan los coliseos. Entonces, bueno, en estos tiempos estoy por Ambato, Riobamba, por la provincia de Bolívar. Estamos bastante trabajando. También nos vamos a Guayaquil, nos vamos a Esmeraldas, a Loja, a Cuenca. Nos vamos, pero más nos solicitan por acá, por el sur. Y ya como Raúl Suntasic, ¿en qué volumen te encuentras de audio? El volumen 15. ¿Como solista? Como solista, 15. Sí. Mira, la gente se preguntará, ¿y cómo hacía 15? O sea, yo lo sumé 15 solamente cuando, desde donde me pertenece, desde cuando ya fue Los Tres Rumberos, que era mi grupo. Los Tres Rumberos lo hicimos con Pedro y Raúl y lo mío, o sea, lo seguí sumando, porque tampoco en volúmenes podía regresarme, ¿no? Claro, lo bueno es ir sumando. De los tantos volúmenes que tienes, ¿qué género nomás tienes y cuál es el que más prevalece en estos volúmenes discográficos? Bueno, el género es lo que nosotros hacemos, es un San Juanito, un pasacalle, y, o sea, solo bailables de... Bueno, sí se lo hace así otro tipo de música, pero ya en fiestas privadas. Mira que a veces yo me he decidido ya no sacar música nueva, porque a donde yo voy siempre me piden la música antigua. Y hago un show de una hora y media y me falta por cantar muchísimo. Entonces es por eso que yo decidí, gracias a mi público, que ellos me recuerdan, me dice, vea, recién estuve esta semana, dice, ¿por qué no canta una música? Recuerdo que grabé hace 27 años, el primer long play, se llama Los Siete Llanos, y ya estoy haciéndolo. Los siete llanos he de comprar, con la platita que amo ha de dar, lindo ponchito también daré, y así longuita feliz seré. Son canciones entonces, que el público gente, recuerda. Sí, entonces yo digo, si tengo tanta canción, hay música antigua que está volviendo, digo, ¿por qué no volver a reeditar a mi estilo? Volver a reeditar, como hablemos del Tuzo Chendo y el Anaco, esa música pega en México, pero es un himno. Y afortunadamente de la música ecuatoriana, nuestra música, ha pegado con los mexicanos. Ha pegado así fuerte... con ellos allá le conocen como el baile del San Juan, el Tuzo Chendo y el Anaco. Así que este año ya Corazón Entristecido, bueno, estoy grabando, no tengo en mi mente al momento, pero estoy grabando algunos, como 10 temas antiguos. Así es mi querido Jordi. Raulito, vamos con el tema musical Cofre de Palo, que veo que a la gente gusta por la letra, y luego nos cuentas cómo nació la idea de esta canción. Con todo gusto quiero presentarles este temita, Cofre de Palo, para aquellas personas que ya no están con nosotros. Y nuevamente, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo, un mensaje para quienes ya no están con nosotros. Te canta Raúl Suntasí. Baila, baila, que en esta vida solo estamos de pasadita. Y con una copita olvidemos las penas. Estaremos juntos, espera mi allá en el cielo, y sé que vendrás por mí. Y los que tienen todo ríen y cantan, y los que tienen todo cofre de palo, los restos de mis viejitos, y sé que pronto también será mi casa, junto a mi Dios eterno, será tu molestia. sobran, algún día te hará falta. Y para entonces será muy tarde. ¿Qué me dices, mi amigo Fernando Cansa? La vida no se compra ni se vende. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sentimiento! Cofre de palo, los restos de mis viejitos, y sé que pronto también será mi casa, junto a mi Dios eterno, será tu molestoso. Morir es vestirse de silencio, para mis padres, amén la eternidad. Escuchamos Cofre de Palo junto a Raúl Suntasic. Raúlito, como te lo pregunté en la anterior bloque, ¿cómo nace la idea de esta canción? Vemos o podemos escuchar que es una letra que llega al corazón de las personas. Mira, como decía, yo a veces veo en los amigos, en la gente, en lo que pasa con uno. Yo viví muchos años, o sea, o nos acompañó muchos años mi suegra. Falleció mi suegra. Ahí es cuando saqué esta canción. Ahí es cuando saqué esta canción y recordaba, porque falleció mi suegra y un poquito más adelante falleció mi padre. Entonces yo sabía escribir y ahí saqué. Por eso digo, ay, mis viejitos lindos, ¿por qué te fuiste? Entonces, de esa manera nació esta música. Es hacer un homenaje a los seres que queremos y que valoramos en vida. Así es, y que ya no están con nosotros. Vemos es que esta canción, Cofre de Palo, como te lo digo, pega mucho por el sentimiento, sobre todo, que tú pones en las interpretaciones. Uh-huh. Así es. Bueno, eso, como decía, eso sale del corazón. Ya volviendo a lo que me dices, que vas a sacar una nueva reedición de temas, tenemos lo que es tal vez una bombita del No me casé por amor, si no estoy mal. Nuestro estilo es al vas. Tal vez alguna bombita, Raúl. ¿Tiene los volúmenes y reeditará o no tiene bombitas? Bombas no, o sea, es un estilo especial lo nuestro. No quiero alabarme, pero es pocas personas que nos han podido imitar nuestras canciones. Lo harán, pero de diferente manera. Nosotros, o sea, no hemos grabado bombas, entonces al ritmo de albazo. No sé si en este bloquecito podemos escuchar el tema, más o menos es de estos estilos. El estilo nuestro que es... Está por ahí el amor, el amor. El amor, el amor, el amor es una planta que crece, es una planta que crece con el halago. Y así mismo se marchita ya la flor, ahí se marchita ya la flor con el mal pago. Canta Raúl Suntasic. chica, como no me admiro yo. Todo propio sanica, todo propio sanica, como no me admiro yo. Con sentimiento de gritos, que un resbalón no es caída, haciendo el amor. Y con esa música, cuidado se me chume, Richard Omar, porque hay que pilotear. Amigas y amigos, y ya casi para terminar el programa de Entre Cuerdas y Tambores, estuvimos escuchando el tema musical El Amor, El Amor. Raúl, te quiero agradecer por haber aceptado la invitación a Entre Cuerdas y Tambores y entregarte un pequeño presente, un homenaje a lo que es tus largos 27 años de vida artística. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al director, a todo el personero que hace la radio Casa de la Cultura. Para mí es grato este recuerdo. Lo va a llevar en la parte más principal de mi habitación, de mi mini estudio. Así que yo quiero agradecerles a todos ustedes por esta invitación y que siga sonando la música de Raúl Suntasig aquí. Raúlito, ¿nos dejas con tus contactos, redes sociales, números celulares? Con todo gusto. Para contratos tengo solo dos teléfonos, el convencional y un celular. Al convencional al 2-335-208, 2-335-208. Y al personal al 0999-390-886. Y en las redes sociales, en todas las redes, como Raúl Suntasig. Búsquenme como Raúl Suntasig, cuenta 2. En YouTube como Raúl Suntasig. En Instagram como Raúl Suntasig. Bueno, en todo estamos como Raúl Suntasig. ¿A quién estarán besando? Pero de este pechito nunca te olvidarás. Pero no le digas.